Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, ya lo dicen los hormigones, hay remedio. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al programa número 99 de Domingos Laicos. Y nos vamos a quedar esta temporada aquí. A la centena llegaremos en septiembre. Casi. Bueno, como siempre, nos hemos juntado Javi El Peli como técnico de sonido, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Como siempre, vamos a empezar con la viñeta, en la que vemos a un legionario en lugar de a un Cristo en la cruz. Y es que en la sociedad del espectáculo española en la que vivimos, la sociedad civil y militar se integran en la sociedad religiosa. Forman parte del show, claro, se sienten pertenecientes, cada uno en su estatus se siente cómodo. Y nuestro legionario, que se autodefine como novio de la muerte, ¿qué mejor sitio tiene para morir que morir en la cruz? En la cruz por la patria, todo por la patria. ¡Comenzamos! Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Hoy continuamos una segunda parte de lo que sería milicia, democracia y laicismo. En la anterior estuvimos con José Ignacio Domínguez, que fue uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática. Hoy nos acompaña alguien que reúne todas las condiciones para darnos una visión global e histórica de las Fuerzas Armadas en nuestra democracia. Se trata de Julio Rodríguez, con más de 40 años de dedicación como militar, desde teniente de la aviación hasta nada menos que GEMAZ. Con él vamos a profundizar en las relaciones existentes o que deben existir entre la democracia y el laicismo en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Como militar, como presidente del Foro Milicia y Democracia, como miembro de la dirección de Podemos, creemos reúne todos los perfiles y la autoridad para hablar de estos temas. Aconsejo vivamente la lectura de su libro, que se escribió hace ya varios años, creo que en el 18 o algo así, 2018 creo, Mi patria es la gente, para conocer mejor a esta gran persona y gran militar. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, un placer. No, de verdad, muchas gracias, Julio. Bueno, vamos a comenzar. En 1969 termina tu estancia en la Academia Militar. ¿Cómo veías su presente y su futuro en el ejército de aquella época del joven teniente? ¿Cómo viviste el final del franquismo y la transición? Bueno, yo creo que estamos hablando de hace muchos años y yo creo que mi presente y mi futuro lo fui construyendo paso a paso. Alguien decía que lo más importante de nuestra vida es cuando aprendemos a leer, porque leer nos hace personas y quizá aún más nos hace mejores personas, ¿no? Por eso cuando me preguntan que dónde y cuándo me hice progresista o cuándo me hice de izquierda, pues siempre respondo que lo mismo, que fue leyendo, ¿no? Yo en aquellos tiempos leía lo que podía, que era lo poco que había. Luego leía lo que buscaba. Mis primeras salidas cuando salí al extranjero, cuando empecé a volar aviones franceses, pues ya me empecé a educar, a buscar libros que no encontraba en España, en la librería española, libros de la guerra civil, pues pasé de Hugh Thomas a Gerald Brennan y bueno, fue así mi educación. Luego también cuando entré en la universidad, estudié ciencias sociales y económicas, pues fue mi manera un poco de ir labrando mi presente y labrando mi futuro, ¿no? yo creo que esa curiosidad fue la que me llevó al progresismo, que para mí no es otra ideología más que progresar en el conocimiento, ¿no? Y eso fue lo que traté de hacer, progresar en el conocimiento y mirar la realidad de una forma más crítica, ¿no? Esto me llevó pues eso, a ese compromiso y a luchar por el bien común y por la res pública, ¿no? Que es por lo público. Uh-huh. Y de la transición, pues cuando me refiero a la transición, pues efectivamente los reproches que muchas veces expresamos a la transición pues vienen asociados al disgusto y a la indignación que mucha gente siente ante el panorama político, económico y social que presenta ahora nuestro país, ¿no? Pero el problema para mí no fue la transición o lo que la gente habla de la transición, sino lo que vino después, ¿no? Porque siempre digo que la transición es un periodo que no tiene un principio y no tiene un final, sino que es un periodo en el que hay que seguir trabajando. Si uno se para, pues se va quedando atrás, ¿no? Y eso, yo creo que en el periodo de la transición se hicieron muchas cosas, se hicieron cosas bien, pues que en aquel contexto que era un contexto de miedo, en aquel contexto que era un riesgo de volver atrás, y la prueba la tuvimos también en el 23F, ¿no? Y estoy seguro que en nuestra Constitución española pues hay artículos que son concesiones al franquismo y que hoy probablemente se escribirían de otra manera. Así que yo creo que hubo valentía en aquella época, pero lo que no hubo fue valentía luego en seguir con esas transformaciones y esas modificaciones. Y para mí fue un error ir dejando apartando lo que era importante para atender a lo urgente. Y yo creo que eso es lo que, a partir del 15M, pues fue cuando esa partida que la habían ganado los poderosos, pues dejaron pasar muchos años, hasta que llegó ese aldabonazo en el que se denunciaron muchas cosas que se habían quedado huérfanas de portavoces y defensores. Pues yo creo que ese fue un momento clave en el que se empezó a criticar la transición, pero no a los primeros actores, sino a lo que luego no supieron llevar adelante ese proceso, ¿no? Comenta en tu libro que no te tantearon los de la UMD, ¿no? En el principio. Pero tú, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viste aquella movilización en el ejército? Y ahora, ¿tiene alguna relación? Yo me ha parecido ver alguna relación entre lo que ahora es el Foro Milicia y Democracia con aquello. Sí, es así. O sea, yo en aquella época ya estaba en la universidad, era la época de la huelga de los profesores no numerarios, seguía con inquietud el crecimiento de los partidos, pero el tema de la UMD no fui consciente de ello. O sea, yo tuve la primera noticia de que la aparición de la Unión Militar Democrática, cuando el coronel de la base estaba en Valencia, pues dijo que habían detenido a aquellos compañeros que detuvieron, ¿no? Eso fue un proceso que fue muy rápido, que tuvo muchas infiltraciones por parte de los servicios de información, y cuando vieron que estaba creciendo, pues fue cuando empezaron las detenciones. Luego me enteré, posteriormente, en fechas posteriores, cuando fue el 40 aniversario y el homenaje, pues que había gente que estuvieron a punto de... Había ya una avioneta desde Zaragoza que iba buscando, captando a gente, ¿no? Pero bueno, yo no llegué a pertenecer a la Unión Militar Democrática, pero sí que participaba de todas aquellas ideas, y luego pues fue mi vinculación con el Foro de Milicia y Democracia que organizaron por mantener ese espíritu de los militares demócratas, y que fue inicialmente pues miembro de la Unión Militar Democrática con el capitán Domínguez, con Luis Otero, con Rey Lane. Y que luego, cuando ellos ya decidieron que tenía que evolucionar ese foro, pues fui una época en la que fui elegido presidente, ¿no? Me elegieron presidente de ese foro, pero posteriormente, cuando fue mi entrada en Podemos, hubo ahí unas críticas y bueno, ahora sigo siendo participando al foro, pero tuve que dejar esa presidencia para evitar que se le vinculara directamente con el partido político en el que entonces militaba, que era Podemos, ¿no? Entonces, ahora mismo soy militante de ese foro, socio de ese foro, y lo que tratamos es de mantener ese espíritu de la democracia, de ciudadanos de uniforme, ciudadanos demócratas, ¿no? Julio, una pregunta que supongo que a mucha gente le interesará un montón. ¿Cómo has podido desarrollarte en una ideología laica dentro de un ejército tan nacional católico? Y, o sea, ¿cómo ha sido esa evolución personal? Bueno, yo creo que esa evolución personal va también en paralelo con la evolución política, ¿no? Con lo que decía antes con la lectura, pues en aquellos tiempos, bueno, todos vivíamos en una especie de catolicismo, pero fue cuando empezaron las transformaciones, se pasó a lo que fue la teología de la liberación, los curas obreros, fue una evolución personal y también política la que yo tuve en ese sentido, ¿no? Evidentemente, fue una evolución que también siguieron en cierta medida las Fuerzas Armadas, pero evidentemente, ¿sabes? Se han producido retrocesos y es un movimiento que yo creo ha estado claramente vinculado a las Fuerzas Armadas y más en los últimos años ha estado vinculado a la parte más tradicional de la religión católica, ¿no? Uh-huh. Pero mi evolución personal fue directamente con esa evolución también política. Y con lo que también al principio se trataba de que era la construcción de tratar de separar lo que eran las instituciones de las instituciones religiosas. Y en muchas cosas las Fuerzas Armadas sí que hubo decretos y hubo normativas que trataron de desvincular eso. Hubo algunas normativas que yo creo en la época de Carmen Chacón tuvimos que aplicar, que eran normativas de los años 80, pero que habían vuelto a quedar obsoletas por el progresivo incumplimiento que las autoridades hacían. Recuerdo actos de jura de bandera que se celebraban en Marín, que vinculaban el acto militar con el acto religioso, con una misa. Y nos empeñamos, la ministra y yo, en que eso había que separarlo. Tuvimos casi en Marín, que es una fiesta el 16 de julio, la Virgen del Carmen, que vinculaban todo esos actos. Tuvimos que sacar la misma norma que habían dictado las autoridades militares para evitar que eso ocurriera, porque lo que hacían era separar 30 segundos la misa del acto militar, ¿no? Para darle continuidad. Yo creo que ese es una asignatura pendiente que va asociado a mucho de lo que habéis dicho en vuestros programas sobre la ley de libertad de conciencia, sobre separar las instituciones de las religiones, y queda todavía mucho por hacer, ¿no? Claro, pero aunque las normas evolucionen, mientras esté el concordato, tenemos difícil la parte militar, ¿no? La tenemos muy difícil. Yo creo que desde mi punto de vista el concordato es casi, bueno, sin casi, es anticonstitucional. Se llegó a un acuerdo prácticamente cuando días antes de que se aprobara la Constitución, porque eran conscientes de que era un acuerdo, la renovación era un acuerdo anticonstitucional. Y evidentemente está siempre ha ido asociado a los programas, pero yo creo que esa es la asignatura pendiente que ha tenido el bipartidismo y concretamente el PSOE, que siempre se ha hablado de una ley de conciencia que nunca ha existido, de libertad de conciencia, del cambio del concordato, y parece que la resistencia o el miedo que se le tiene al poder de la Iglesia eso lo ha impedido. Yo recuerdo cuando yo fui GEMAZ y era la segunda legislatura del presidente Zapatero, tenía como ley prioritaria tenía la ley de libertad de conciencia. Ya hubo un proyecto, pero que duró 2 meses, supongo que por la presión que ejerció tremendamente la Iglesia y que aquel gobierno no supo soportar ni supo aguantar, pero estuvo como ley prioritaria de esa legislatura, que luego no se llevó a cabo. Claro, ahí se junta el hambre y las ganas de comer entre el concordato y también la tradición de la que venía una parte del ejército y todo eso, pues claro, es complicado, ¿no? Bueno, totalmente. Bueno, más que complicado, ahora mismo casi hasta parece imposible, pero que yo creo que en eso sí que hemos dado, porque una cosa es que exista legislación o que exista tal, y otra cosa es que el sistema educativo, el adoctrinamiento que existe en muchas de las academias y también el sistema educativo hace que eso se vea como que es algo que no es demandado por la sociedad cuando tenía que ser evidente, ¿no? Sí, y fíjate, por ejemplo, en las procesiones, ¿no? La procesión de la Legión es como de las más carismáticas y las más, o sea, parece que van absolutamente unidos, ¿no? Igual por el nacional catolicismo o algo. O sea, yo creo que ha tenido que ser súper difícil para ti el defender una postura laica dentro del ejército. Eso fue, y tratamos de aplicar únicamente las normas que existían que eso lo impedían. O sea, había que ir a las procesiones, había que ir únicamente voluntarios, pero ya se buscaban de que hubiera voluntarios, de que no hubieran las bandas de cornetas y tambores, que las cofradías se peleaban entre ellas para que fuera siempre pero eso ha ido creciendo. O sea, estoy hablando desde quizá en los últimos años, estoy hablando de lo que en los años 80 estaba claramente definido, ha ido a peor, con una legislación que lo impedía. O sea, yo he recibido invitaciones para ir a procesiones. No iba, pero iba la banda del lugar, por así decirlo, porque es que hasta los mismos soldados se presentaban voluntarios para ir a eso porque les gustaba presumir y salir en la procesión de su pueblo con esa. Uh-huh. Y yo creo que ahí tuvimos muchas dificultades y bueno, y hubo presiones hasta del mismo PSOE en el caso de la procesión de Málaga de los Legionarios, en el que aquello, en el que no pusiéramos pegas, como diciendo que no pusiéramos pegas para que no poníamos ninguna pega. Lo único que decíamos es que nosotros no íbamos ni a financiar ni a proponer aquello. Pero como veis, los resultados no son buenos, porque sigue cada día como parece que el hito es eso. Más que el hito religioso, el hito es que participe unidades militares en esas procesiones. Sí, igual crees un poco por lo que decía Gobal con su viñeta, ¿no? Por ese sentimiento de adhesión, de pertenencia. O sea, ¿por qué se está fomentando tanto? Porque igual es por eso, ¿no? Por el sentimiento de pertenencia que lo favorece. ¿O tú le das alguna otra explicación? Pues yo creo que, pero es que está, lo haría hasta que hasta las mismas autoridades no tendrían que asistir a nivel individual. Claro, nadie como alcalde, como gobernador o como autoridad militar o tal tendría que asistir ni de uniforme ni como representando, o sea, como que la institución está participando en esos actos. Si estamos hablando de una separación, ahí eso tenía que partir de la misma persona, o sea, tenía que ser el mismo sistema educativo que no aceptara eso, que no aceptara esa participación única. A nivel individual, cada uno puede hacer lo que quiera, pero que a nivel institucional nadie puede usar una institución, sea la policía, sea el ejército, o sea una autoridad local, sea un alcalde, un gobernador o lo que sea. Bueno, hay otro momento que tú has dicho ya algo de pasada, has citado, que fue el intento de golpe de militar de Tejero. Eso supuso un choque brutal en la sociedad en aquel momento. ¿Cómo lo viviste tú en los cuarteles? ¿Y eso afectó, en qué manera crees que afectó a la todavía tierna democracia? Bueno, yo creo que efectivamente, como dices, el golpe de Tejero fue un shock para mucha gente, ¿no? Yo siempre digo que las instituciones españolas pues se hicieron formalmente demócratas, formalmente, en el año 78, pero cuando se aprobó la Constitución, pero la realidad del país, la de sus gentes, la de sus costumbres, siguió otros ritmos muy diferentes y experimentó también pues, todos esos cambios mucho más lentamente, ¿no? Y mucho más lentamente que la sociedad civil se experimentó en las Fuerzas Armadas. Tanto es así que antes del 23F del 81 ya hubo muchos intentos de golpe, ¿no? O sea, aquel fue de sorpresa por lo patético, por lo vergonzoso que fue, pero ya había habido intentos. Luego, ese miedo al golpe que existía en la sociedad, ese miedo a una vuelta atrás, ese miedo todavía el recuerdo de la Guardia Civil, a una guerra civil, pues estaba en la mente de mucha gente, ¿no? Y también, por supuesto, de la clase política del momento, que vivía aquello con un temor tremendo, ¿no? Yo creo que si en España, la España civil tardó tiempo en hacerse demócrata, pues todavía mucho más se demoró en la militar, aunque por motivos distintos. Yo viví concretamente los momentos del golpe, yo estaba destinado a la base aérea de Manises, yo estaba en Valencia, o sea que yo viví en las calles, era donde estaba, se paró la emisión por las radios, se puso el bando militar, música militar. O sea, no estamos en tiempos de ahora de redes, de comunicación. Escuchábamos por la radio y pensábamos que el golpe había sido en toda España, ¿no? Yo recuerdo que escuchaba por la radio, por la onda corta, pues que veía que el golpe no había ocurrido en toda España, que la BBC decía que en Madrid no había golpe. O sea, aquello empezó como una especie de reacción. Pero la verdad que la reacción que se produjo a partir de ese momento, al día siguiente, cuando ya se produjo el golpe, fracasó y se produjo esa movilización, la manifestación ciudadana, por parte de las Fuerzas Armadas hubo una sensación de mucha gente que se sintió engañada de vergüenza, ¿no? Yo creo que esa de vergüenza de haber sido engañados o de haber sido participado en ese grupo, estoy hablando de la gente más joven, de la gente más inconsciente, de la gente que tenía menos educación política y que se vio implicado en eso. Y esa especie de vergüenza o de sensación duró unos años, ¿no? Duró, aunque hubo otros intentos de golpe, pero en la parte de las Fuerzas Armadas como que hubiera desaparecido ese sentimiento golpista. Pero yo creo que todo eso va asociado también a un movimiento educativo, que ese es el que nos ha producido. Por eso se ha vuelto el que ahora resurjan, no digo intentos golpistas, pero sí que intentos de movimiento de ultraderecha, es porque ha fallado. Hemos fallado en algo y ha fallado concretamente el sistema educativo. Que haya mucha gente joven, de 18 a 24 años, que piense más en Vox, o que en las Fuerzas Armadas o en los cuerpos de seguridad del Estado haya mucha gente con mentalidad de ultraderecha, eso es un fallo no de hoy, es un fallo de que viene atrás de un sistema educativo que no ha evolucionado y que ha estado en manos concretamente de la Iglesia y de posiciones muy, muy, muy conservadoras. Y tú tenías si no recuerdo mal, en tu libro decía en aquellos días, el día del 23F, que el plan que tenías como un plan de actuación en tu mente para tomar partido. Sí, bueno, evidentemente siempre actúas piensas con una postura personal, ¿no? Yo en aquel momento estaba de servicio, estaba de servicio de alarma. El servicio de alarma era un avión que estaba en cancela de pista, que estaba en teoría para ayudar a aviones que están en emergencia y en teoría para defender el espacio aéreo, por lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, que es defenderla de un enemigo exterior. Pero en aquel momento no había ningún enemigo exterior. Pero yo digo, si a alguien se le ocurre de que salgan los aviones, yo tengo que tomar alguna decisión. Tengo que tomar una decisión en la que es... Y digo, pues bloqueo la pista. O sea, no tuve que llegar a tomar esa decisión. Y digo, pero siempre piensas en qué puedes hacer o qué haces, aunque sea a nivel egoísta y a nivel personal, para defenderte de esa situación. Y esa era mi... Nunca hubo ocasión de aquello, porque yo, Milán del Bosch, lo que trató de bloquear era movilizó los tanques por las calles y a la autoridad militar aérea y a la autoridad militar naval, que era un comandante que estaba en el puerto, pues prácticamente les informó unas horas antes y les dijo que nada, que no iba a pasar nada. Allí nos concentraron en las bases y allí pasaba, o sea, la gente empezó a pasar el tiempo, a ver qué pasaba, a mirar la televisión y hasta que a la una de la mañana pues salió el rey con aquel mensaje que mucha gente interpretó mal, ¿eh? Porque cuando habló de defender el orden constitucional, mucha gente entendió defender el orden, que es lo que decía Milán del Bosch. O sea que hasta en esos momentos había que explicar, oye, ¿qué ha dicho el orden constitucional? O sea, todavía hubo dudas en aquel momento porque la gente pensaba que estaba... que el discurso había sido en línea con lo que decía Milán del Bosch. Estoy hablando en unos momentos en que había un aislamiento de comunicaciones, en el que no había redes, en que los teléfonos estaban bloqueados y que las radios, la única información que teníamos era el bando militar y música militar. ¿Y crees que ahora la mayoría de la sociedad está un poco inconsciente, la sociedad española, a un posible peligro de golpe de Estado? Porque, quiero decir, estamos con Aznar llamando continuamente a la movilización, que hay que movilizarse, bueno, si se escucha Ayuso las cosas que dice. O sea, ¿tú crees que estamos inconscientes o lo descartas ahora mismo que dentro de las Fuerzas Armadas esté ese conato aún encendido? Yo descarto. Sí, el golpe militar, o sea, el golpe el estilo asalto al Congreso, estilo del caballo de Pavía, asalto de Tejero, yo creo que ese movimiento no existe. Los golpes ahora se dan de otras maneras. Sí. Se pueden dar estilo Trump, estilo Bolsonaro, estilo Milei, se pueden dar, o sea, puedes cambiar muchas cosas, el poder sin tener que utilizar las Fuerzas Armadas. Hay otro tipo de poderes en el que también están incluidas las Fuerzas Armadas como medio de presión, pero no ya como como actor principal, ¿no? Ahora yo creo que los golpes vienen dados de otra manera, golpe por redes, por pérdida de derechos, por bloqueos económicos, o pueden darse de muchas maneras que no sea la actuación directa de las Fuerzas Armadas al estilo un poco de lo que vimos en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con un tema que nos has propuesto tú, Julio, que te lo agradecemos un montón. La belleza de Rosalén, que es un tema antimilitarista. No lo vamos a poner íntegro porque queremos darte más tiempo y queremos escucharte, pero animamos a todos los oyentes que lo escuchen en su integridad. De todas formas, os ponemos un poco el vídeo y ya veréis qué pedazo de letra. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Bueno, Julio, en 2008 eres nombrado GEMAZ y parece sorprendente que pudiera ser alguien con barba, divorciado, con hijos sin bautizar y que promete su cargo sin jurar sobre la Biblia. ¿Crees que ahora seguiría siendo raro en esos ámbitos? Yo quiero pensar que no. O sea, además, yo creo que tampoco, no sé, yo entiendo que podría sorprender la figura, pero también en mi nombramiento existió un factor de suerte o de oportunidad. En aquella época parecía y había una especie de turno rotatorio, le tocaba al ejército del aire. En el ejército del aire somos menos generales que en tierra y que en la armada. Yo era teniente general ya y la ministra, no es que me conociera, pero bueno, alguien debió decir que era algo. Ellos pensaban que votaba al PSOE, nunca voté al PSOE, pero bueno, supongo que sería que por esa idea. Pero yo creo que la cuestión de la imagen y la cuestión de prometer el cargo, pues yo ya la había prometido en otros cargos como director general antes. O sea, lo que pasa es que en aquellos días pues tuvo como una mayor relevancia mediática y quiero pensar que seguimos avanzando y que esas cosas de que una persona pues lleve barba, esté divorciada o tenga los hijos sin bautizar es mucho más frecuente de lo que es en aquella época y no tiene por qué ir asociado a un cargo o a una persona determinada, ¿no? O sea, ojalá. Pero no sea. Los GEMAT que vinieron después lo siguieron con jurando o prometiendo. Yo creo que no quiero poner la mano al fuego porque no sé ese detalle, pero creo que juraron todos. Sí. Es que realmente estamos viviendo un momento tan regresivo que yo creo que ahora mismo sí, también sí, sería no. Un notición, o sea que fue noticia ya que sí, fue noticia, pero que ahora mismo yo creo que también lo sería porque es que es tremendo el momento que estamos viviendo. De hecho, el presidente fue el que cambió la primera vez el actual, ¿no? Sí, el que, sí, sí, sí. El que prometió. Así es, así es. Pero bueno, evidente, yo creo que estamos viviendo, no sé, unos momentos, quería decir extraños, pero a mí no me extraña porque siempre hubo una época en la que se dijo que las Fuerzas Armadas eran las que se habían adaptado mejor a la democracia y tal. Bueno, desde el punto de vista formal eso puede ser, porque cuando cambió la Constitución se cambió muchas legislaciones, se suprimió el Tribunal de Justicia Militar, aunque quedan muchas cosas, o sea, se hicieron muchas cosas que formalmente no podían hacerse, pero cambiar las mentes es un proceso que requiere más tiempo y que requiere también medidas. Y requiere medidas en el sistema educativo. Ahora estamos hablando de que se ha producido, lo dicen las encuestas, entre 18 a 24 años se ha producido una radicalización hacia la extrema derecha de nuestros jóvenes, que son más violentos, más machistas y que votan a opciones de extrema derecha. Eso no es de ayer, eso viene de atrás. Porque alguien dice, y ojo que vienen los de 16 y los de 17. Pues entiendo que si los de 18 a 24 votan con esas opciones, eso es consecuencia de un tipo de actuaciones que no han sido, desde mi punto de vista, las correctas. Para otras opciones, para otras opciones sí que son las correctas, pero ahí entonces hemos perdido esa batalla, que es la batalla del sistema educativo. Totalmente. Bueno, en el tiempo de GEMAT y en los otros puestos de mando que has tenido, ¿se ha planteado en ese tiempo, has visto tú que se plantearan desde el gobierno planes de modernización y de laicidad en las Fuerzas Armadas? Pues sí, os contaba antes que yo fui GEMAT de 2008 al 2011, o sea, fue en la segunda legislatura de Zapatero y tenía una relación con la ministra y con la parte de su gobierno, y fue una ley prioritaria que dirigía el proyecto de ley la vicepresidenta en aquellos tiempos, que era María Teresa Fernández de la Vega, que fue el objetivo prioritario de esa legislatura, la ley de libertad de conciencia. Y se juntaron, llamaron al Ministerio de Defensa porque querían cambiar, por así decirlo, era una revisión la que se anunció además un mes después de la legislatura como ley prioritaria, ¿no? Y buscaba pues ese objetivo, que era alcanzar un poco la condición de laicidad que la Constitución en teoría pues otorga a nuestro Estado. Se proponía lo que hacía falta y todavía no se ha hecho, que era reformar una ley obsoleta. Y además se quería hacer con rapidez, porque como siempre se dice en política, porque si no se aprobaba antes de la mitad de la legislatura, estaba abocada a su fracaso. Y así ocurrió, porque nadie quería un conflicto abierto con la jerarquía católica en aquel momento. Estamos hablando de los tiempos de Rouco. Se crearon grupos de trabajo con representantes de todas las familias religiosas. Supongo que hasta Europa Laica participaría en esos primeros contactos, pero aquello acabó. También quiero decir que empezó la crisis económica, empezaron otras prioridades, pero aquel proyecto de ley cayó en 2 meses, ¿no? Y con ello, pues lo que se pretendía era que desapareciera lo que hemos hablado a lo largo de esta conversación, pues todo lo que era toda la simbología religiosa de los centros públicos, los funerales de Estado que tuvieran carácter laico. Eso hay que recordar cuando el funeral de Adolfo Suárez hubo ahí un problema de protocolo, que no sabían lo que hacer, cómo hacerlo, si hubo que hacerlo, porque no hay nada ni establecido ni legislado de cómo todas estas cosas tienen que hacerse y cómo tienen que separarse de lo que son las instituciones religiosas, ¿no? Yo creo que la reacción que hubo en aquellos meses por parte de la Iglesia fue brutal, y 2 meses después aquel intento se le dio carpetazo, ¿no? La excusa probablemente fuera la crisis económica que ya vino, la crisis económica empezó en el 2008 y en mayo de aquellas fechas, bueno, todo aquello, pero sí que hubo ese intento. Pero bueno, estamos hablando de 2008, han pasado 16 años y no se ha tenido ningún otro intento para una ley que por lo menos sobre el papel tiene que haber escrito. O sea, borradores, tiene que haber miles de borradores sobre cómo hacer esas cosas. Pero no sé qué. Bueno, de hecho, la Europa Laica presentó ya hace, creo que en 2013 o 2014, presentó ya una propuesta de ley de libertad de conciencia. Y en el anterior gobierno iba incluido en los puntos de no, sí, pero, era uno de los puntos que estaba incluido, el hacer la ley de libertad de conciencia. Pero sabes muy bien, Antonio, que estos gobiernos hablan de la ley de secretos oficiales, la reforma fiscal los cambios con las relaciones con la Iglesia y con Corcuera, está entre los programas y nunca pasan de proyecto de ley. Evidentemente ahí hay una falta de valentía o es una consecuencia del bipartidismo, ¿no? Yo creo que, vamos, no es por hacer ahora partidismo y como sujeto soy subjetivo, pero yo creo que las opciones el miedo que se le tenía a Podemos era que todas estas cosas pudieran ir adelante, o sea, pudieran forzarse y ir adelante, pero evidentemente no estamos ganando esa batalla, ¿no? Con lo secularizada que está la sociedad, ¿tú cómo entiendes esa pleitesía que hay al poder de la jerarquía católica? ¿Se les ha regalado la educación con los conciertos? Bueno, fíjate el escándalo de las inmatriculaciones. ¿Cómo se entiende esa sumisión? Porque se sigue buscando la legitimación. O sea, vemos también, fíjate, la misma Yolanda con sus visitas al Papa. Total. Eso es que a mí me rompe la cabeza. Yo no lo acabo de entender, porque realmente, o sea, hay un nicho de mercado, hay un nicho de votantes importante, que somos las personas no creyentes ahora mismo. Y es que ahora mismo no tenemos representación política. O sea, no entiendo por qué se sigue dando, porque además es que los están insuflando con dinero público a la iglesia, que luego ejerce como lobby. O sea, es tremendo, están alimentando ellos a la bestia. Entonces, ¿eso tú te lo explicas de alguna manera? Esa pregunta me la he hecho muchas veces y siempre pensando en las opciones de izquierda. O sea, en las, Sí, claro, teóricamente de izquierda. Y he dicho, ¿por qué no? O sea, parece, han siempre jugado con que dando la mano conseguirían alguna cosa. Se empezó también con la fuerza, para evitar el golpe, quien más ha dado, incrementado los gastos en defensa ha sido siempre los partidos de izquierda. Fue el PSOE y lo es ahora. Quien ha dado más beneficios a la Iglesia ha sido el PSOE. Lo hizo primero Alfonso Guerra, lo hizo luego María Teresa Fernández de la Vega y lo ha terminado la última vicepresidenta, ¿no? Ahora Carmen Calvo. Exactamente. O sea, es como una especie como diciendo, hay un temor a eso que pensando que dándole algo y que lo que hacen es lo cogen y piden más. O sea, evidentemente, o sea, cogen y piden. Con lo cual, el brazo. Es que estamos peor que al principio, o sea, en cuanto a las inmatriculaciones, con el tema de las inmatriculaciones, con el tema había un límite, ¿se acordáis al principio en la Constitución? Que era que se le daba unos fondos a la Iglesia hasta que ella pudiera financiarse para un periodo que fue inicialmente de 15-25 años. Y eso se ha extendido sin edie. Y todo han sido concesiones de los teóricamente partidos de izquierda. Yo nunca he encontrado explicación a esa deriva y se ha hecho con los dos poderes fácticos que se decían que eran las Fuerzas Armadas y con la Iglesia. Y evidentemente tiene que romperse esa con un partido verdaderamente de izquierda que responda a eso, a lo que la sociedad en teoría debiera pedir. Porque yo también pienso que si la sociedad con eso se movilizara, los políticos se movilizarían. Y probablemente seamos mucho en ese sentido, pero no lo consideramos como un tema prioritario. Sí. Este tema. Pero si ponemos en la balanza qué dinero que se va a la Iglesia no va a otro sitio, qué dinero que se va a incrementar en armamento no se gasta en paz, o en inversión en paz, en educación para la paz, que si la educación pública lo que va a una educación concertada, que en principio era una educación concertada, porque en teoría era porque no había recursos, no había infraestructura, pero no, ahora se ha convertido en un negocio. Evidentemente, eso es un reto para mí clave. Reforma fiscal, relaciones con la Iglesia y también pues, el tema de considerar las Fuerzas Armadas como un servicio público y no como un lobby de armamento. Bueno, dices en tu libro que los mandos de las Fuerzas Armadas, y ahora leo textual, han confundido su cometido de defensa de la nación española con el abrazo de los postulados religiosos más ultras y recalcitrantes de la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Crees que sigue sucediendo aún? Bueno, pues si lo dije, bien dicho está, pero no lo recuerdo. Quiero decir que pienso, sí, evidentemente... Estaba pensando inicialmente en un ejército franquista que estaba muy vinculado a esas relaciones. Yo pensaba que siempre me he considerado como un ciudadano de uniforme y que las Fuerzas Armadas es un servicio público y que están al servicio de lo que la sociedad quiere. O sea, que el modelo de seguridad, el modelo de defensa, es el modelo que elige la sociedad, no el que eligen las Fuerzas Armadas, el que eligen los lobbies. Y evidentemente ese es a donde debiéramos ir, o sea, debiéramos ir hacia ese rumbo. Yo creo que ahora mismo estamos yendo, hemos comentado a lo largo de toda la entrevista, pues esa especie un poco de regresión en esa especie de esos valores. Pero yo todo lo centro siempre, perdóname que sea muy retirativo eso, en el sistema educativo. O sea, y además es el sistema que es el que se invierte a largo plazo. Si ahora tenemos ciudadanos de 18 a 24, de 24 años que votan a esas derechas, es porque han estado 10, 12 años invirtiendo. O sea, la educación es una inversión a largo plazo que si empezamos a hacer las cosas bien ahora, veremos los resultados dentro de 10, 12 o 14 años. Porque los que ahora estamos educando, los niños de 8 a 14 años, son los que van a votar dentro van a elegir, se van a educar. Eso llamémosle educación para la ciudadanía, pero claro, los otros lo llaman adoctrinamiento. Y bueno, ese adoctrinamiento hay que hacerlo. Hay que hacer a la gente buen ciudadano y que sepa elegir. Como decía mi admirado Emilio Lledó, yo me gustaría enseñar a la gente a pensar por sí sola. O sea, yo no quiero adoctrinarlo, que piensen por sí solos. Ya serán progresistas, yo creo que se van a hacer progresistas, porque, como decía al principio, yo digo, a la gente dile que lea, dile que discuta, que debata, que se eduque en ciudadanos, y así haremos buenos ciudadanos. Si no, estamos dejando, pues eso, dejando la educación en manos de quienes quieren otra cosa, ¿no? Pero es que yo creo que en lo que apuntas es que el relato nos lo han ganado claramente, porque en España, o sea, se entiende, o sea, que los hijos son de los padres. O sea, el bien superior de la libertad de conciencia del menor, o sea, no se entiende para nada, no. O sea, ellos son libres de imponerles su creencia, y ya estamos enarbolando la banderita de la libertad, ¿no? La libertad de escoger el colegio, la libertad de escoger. Por eso, o sea, es que es tremendo, es que nos han ganado ahí el relato, y cuando, en lugar de reconocer esa libertad de conciencia del menor, que es un bien superior, porque realmente inculcarles una religión desde edades tan tempranas, eso les condiciona el resto de su vida. O sea, condiciona el pensamiento crítico, todo. Pero aquí yo creo que es que a nivel social es muy difícil. O sea, cuando dices la religión fuera de la escuela, es que no... Creen que atentamos contra su libertad. Es impresionante. No, es impresionante. Pero bueno, yo por eso sé que no tengo tampoco la solución, pero bueno, quiero decir que la clave está en el sistema educativo, para cambiar el modelo de Fuerzas Armadas, para cambiar el modelo de comportamiento, para cambiar el modelo de ciudadano, para crecer, está clave en el sistema educativo. Y eso lo tiene muy claro, por así decirlo, el adversario. El adversario político lo tiene muy claro. Que cuando entra la derecha en eso, lo primero que es ley de educación y medios de comunicación, controlar los medios de comunicación. Veamos lo que hizo Ayuso en Madrid, cambió el director de Telemadrid en 2 días. Luego le dijeron que era anticonstitucional, que reclamaron, que tal, pero lo hace a los 2 días, porque quiere ejercer desde el primer día. Y nosotros, por decirlo, la parte progresista, tardamos más de 4 años en discutir, y cuando conseguimos algo hemos perdido el poder. Sí, la verdad es que lo de la educación en Europa laica se ha tenido siempre claro. De hecho, las jornadas de este año, que recuerda que hablamos de ello antes, fueron precisamente sobre educación. Y curiosamente, muchas de las personas que intervinieron pues eran de los que planteábamos las mismas cosas hace 40 años. Es decir, de que la educación es fundamental para que haya una sociedad democrática, y que eso es, por eso cuando en los conciertos la jerarquía eclesiástica y todo eso es lo que siempre quiere, en primer lugar, mantener el poder sobre la educación. Así es. Y luego también, y yo creo que, por ejemplo, los que defendemos el laicismo, pues tenemos que desarrollar mucho la imaginación y la creatividad, porque realmente tenemos que luchar contra unas inercias muy fuertes, porque nos han usurpado todos los ritos, todas las fiestas, ritos de paso, tanto personales como sociales. Entonces es que en ese aspecto yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, porque claro, a la gente hay que darle también su rito, sus fiestas, sus cosas. Entonces es una inercia tremenda. O sea, el cristoneofascismo tiene mucho camino andado, porque no hemos acabado de superar y ya vuelven con más fuerza. Y nosotros como que no acabamos de romper, ¿no? Sí, pero es lo que tú decías, Ana, al principio, la importancia del relato. Y para imponer relatos hacen falta, pues, lo que estáis haciendo vosotros, pero hace falta también por medios de comunicación que esto se convirtiera en tema de debate. Sí. Y ahí también nos tienen ganado la batalla. O sea, la batalla de los medios de comunicación, como decía Pablo Iglesias, dice, bueno, ¿por qué los sindicatos no tienen una radio? ¿Por qué, en cambio, la Iglesia lo tiene? ¿Por qué los partidos no tienen, o sea, no le dan importancia a lo que es fundamental imponer ese relato? Yo creo que esa palabra también la quieren estigmatizar, ¿no? Como lo del relato y tal, pero bueno, pero ya, llamémosle como queramos, pero queremos que estas opiniones se oigan también, y que la gente las... Pero si no se oyen, pues nos juntamos siempre en congreso los mismos a hablar de lo mismo, como decía Antonio, 40 años después. Bueno, hay... con tu paso de Esquemaz al, comillas, general de Podemos, eso se ha visto por mucha gente y supongo que en el entorno militar que tú conoces también, como, vamos, casi como un peligro y una barbaridad. ¿Qué te ha supuesto así para que la gente, en tu libro comentas algo, pero qué te ha supuesto a nivel personal y todo, y qué suponen todos esos prejuicios? Bueno, hombre, la verdad es que yo tomé una decisión ya cuando ya había dejado las Fuerzas Armadas, o bueno, ya estaba, había terminado mi actividad profesional. Pensaba que tenía todo bastante controlado, que era una postura coherente, pero la verdad que yo creo que tengo que reconocer que eso supuso un impacto y sobre todo en muchos partidos políticos también. O sea, en partidos políticos sorprendió tanto que hasta la misma gente que se consideraba antes de izquierda, pues se consideraban como un peligro y como una barbaridad, y ahí empezaron unos ataques verdaderamente tremendos. No me quiero poner tampoco de mártir, pero que yo pensando que lo tenía todo controlado, pero afectaba mucho a la familia, al entorno, y bueno, y fue un poco duro, ¿no? Pero yo creo que eso también es una manera que se vean como medio de comunicación, utilizan la artillería pesada cuando con esa postura que querían de anular lo que mi incorporación suponía a un partido como era el partido de Iglesias en aquel momento. Parecía que estaba legitimando a un partido que llevaba un programa suave, socialdemócrata suave, y que le llamaron de como que fuera extremista y extremista izquierda, pero claro, que fuera un GEMAR, un militar que profesionalmente pues estaba bien considerado, pues ahí empezaron los ataques a decir que si era un traidor, que si todas estas cosas. Pero yo creo que, aunque han pasado muchos años han pasado ya algunos años desde que me convertí en demonio para muchos editorialistas y para muchos directores de periódico, porque bueno, hubo algunas cosas de gente de esta gente de pro, porque bueno, que te lo diga alguien, gente extremista, pues está eso, pero que te lo diga gente de pro, pues todavía sigo sin acostumbrarme a lo que es muchas veces mentira y manipulación, pero es que eso funciona. Lo que tratan de conseguir es que tú como persona te debilites, atacándote a ti personalmente o a tu entorno personal, para que lo dejes, para que digas, esto no merece la pena, ¿no? Pero no, conmigo no van a poder en ese sentido. Quiero decir, ya no me considero una bandera, pero me considero a nivel personal conseguir una postura coherente y con ser honesto conmigo mismo, que al final es lo que me importa, como ser consecuente con mi forma de pensar y dedicar pues todo mi esfuerzo en esta etapa. Yo creo que todavía me quedan muchos años, pero bueno, tengo que reconocer que estoy ya en la segunda mitad de mi vida, vamos a dejarlo así. Sí, pero te encuentras muy bien. Para construir por lo menos un país más libre, más demócrata y, supuesto, un mundo mejor para los que vienen detrás, para mis hijos y para mis nietos. Y con eso me doy por satisfecho. Sí, por lo menos eso, que nos quede la sensación de que hemos intentado contribuir a dejar un mundo mejor detrás. Es nuestro legado. Es que quizás eso también lo aporta estar en la mitad de la vida, ¿no? Sí, en la segunda mitad de la vida, el empezar a pensar un poco en el legado, en lo que vas a dejar detrás. Y realmente creo que es algo que toda la gente se debería de plantear. Creo que ahora mismo se vive un poco en esa inconsciencia que nos hace abandonar eso. Bueno, de todas formas, tú ahora mismo apuntabas ya a lo que te habíamos planteado como última pregunta, porque siempre procuramos terminar intentando tener una mirada positiva hacia el futuro, ¿no? ¿Piensas que pronto las Fuerzas Armadas y la sociedad en general estará realmente secularizada y será confesional o laica? ¿O seguiremos siendo ese estado criptoconfesional que decía Fuente Ojea? O más que criptoconfesional, porque ahora realmente estamos en puntos ya que raya una confesionalidad alarmante. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, yo me considero un poco escéptico, pero escéptico activo. O sea, quiero decir que dentro de mi escepticismo no voy a parar. O sea, de hacer cosas para tratar de cambiar. Yo me rechazo mucho, pues como decíamos algunos de los eslóganes de esta campaña, de que me resisto a que se diga que así es la vida, y que así son las cosas. Y yo creo que las cosas no son así, o bueno, sí que son así, pero que se pueden cambiar. Se pueden cambiar y con ese objetivo yo no lo voy a cambiar, pero yo voy a poner un granito de arena para que entre todos hagamos una playa. Y ese es mi, esa es mi esperanza. Yo me centraría en dos temas de los que hemos hablado muchas veces, pues no sé, pues que haya una reforma fiscal progresista para que se distribuya la riqueza de la mejor manera, que se cambien las relaciones con la Iglesia, porque eso es una relación de poder también, y que hay gente que tiene poder y que ese poder se distribuya de una manera equitativa, con independencia de las creencias que tenga cada persona. Y por esas cosas yo creo que, viendo lo que es importante y diferenciar a veces de lo que es urgente, pues trabajando por esas cosas importantes. Y yo creo que, bueno, pues que me niego también a que la democracia que se muera en la oscuridad, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar todos, y parece que alguien nos quiere meter en ese cuarto oscuro, porque diciendo que las cosas son muy difíciles, que los poderes ya no son los mismos de antes, que hay otros poderes. Bueno, pues hay que luchar contra esos poderes, hay que seguir luchando. Y esa es mi visión optimista, que voy a seguir luchando, pero que es difícil. Que vale la pena la lucha. Un positivismo desde el escepticismo, pero activo. Y claramente para mí es cultura y educación también, que yo creo que es la labor que estáis haciendo, que es muy importante. Pues muchísimas gracias, todo un honor y muy agradecido de tus aportaciones. Esperemos que lo podamos difundir bastante, porque esto es también educación, como tú dices. Pues para mí ha sido un placer y he aprendido mucho de vosotros. No, de verdad, el privilegio ha sido para nosotros y bueno, que sepas que tienes aquí un canal abierto. Cuando tengas alguna inquietud o algo que consideres que hay que difundir, pues por lo menos nosotros igual no tendremos las grandes audiencias de los grandes medios, pero lo que no tenemos es censura. Así que por lo menos por ahora, mientras podamos, ya sabes que estaremos encantadas de tenerte. Y de verte por aquí, por Córdoba, cuando quieras. Eso. Sabes que puedes venir cuando te apetezca. Muchísimas gracias. Mucha fuerza y mucho ánimo. Que lo estáis haciendo muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, espero que os haya gustado este programa y todos los que hemos hecho durante esta temporada. Ya sabéis que nosotros estamos súper motivados y que la verdad, para el laicismo, la defensa del laicismo, no faltan temas. Ya tenemos un montón de ellos preparados para septiembre. Ahí empezaremos con el programa número 100 y mientras tanto, pues ya sabéis que os dejamos con nuestra web de referencia, laicismo.org. Y, por supuesto, si os queréis recrear un poco en el pensamiento crítico y en el arte, gobalart.com, gobal con V. Y si queréis escuchar buena música de gente inquieta, loshormigones.com, a los que siempre agradeceremos que nos hayan cedido su música para nuestra sintonía. Muchísimas gracias, feliz verano. Nos escuchamos otra vez en septiembre. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.